El Gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. Buenas tardes, enguarichades. Aquí comienza el programa El Gualicho, un programa que realizamos SENS y CEPJAS junto con radios comunitarias. Mi nombre es Ingrid Danielsen, soy preceptora del SENS 3481 Mercedes Sosa, que funciona en Guaymallén, en el barrio Belgrano. Este programa está realizado por toda la comunidad del SENS, tanto la sede como el aula anexa. Ya van a ir entendiendo de qué estoy hablando. Mientras tanto, les cuento que nuestros alumnos estuvieron comentándonos cómo están atravesando esta situación de cuarentena. Además, algunos han hecho algunas reflexiones sobre por qué seguir estudiando. Y muchos exalumnos nos están contando sus experiencias. También hay una entrevista con una doctora que nos va a contar cómo cuidarse embarazada en épocas de coronavirus. ¿Pero vos te creías que no iba a haber música? No, por supuesto. Los chicos estuvieron pidiendo sus temas y por supuesto que vamos a escuchar lo que podamos escuchar. Además hay humor, hay un montón de ganas de divertirnos y compartir con ustedes y muchísimo más. Así que no tardemos más tiempo y comencemos con este Gualicho. Mi nombre es Jorge y tengo 58 años. Durante gran parte de mi vida tuve que cargar con el peso de una mochila sobre mi espalda. ¿Sabes qué fue? El no haber terminado mis estudios secundarios. Cuando tuve la oportunidad, siendo adolescente, no supe aprovecharla. Y fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida. A través de los años, cuando tenía que presentarme en una entrevista de trabajo, era inevitable el temor en el momento de que llegaba la pregunta: ¿tener los estudios secundarios completos? Una vez más me sentía frustrado por perder la oportunidad de un trabajo, por no tener mi secundario completo. Año tras año, así fue mi vida. Hasta que me decidí, me puse a buscar y encontré la gran solución de mi vida, una escuela secundaria para adultos. Descubrí un SENS que tiene un sistema de estudio que me permitió en mis tiempos libres estudiar para terminar la secundaria. Hoy soy alumno del SENS 3/481 Mercedes Sosa y día a día le pongo ganas para estudiar y rendir cada materia para que en poco tiempo pueda cumplir el sueño de tener el título en mi mano. Hoy más que nunca, con esta pandemia que estamos viviendo, aprovecho todo el tiempo para que estoy en casa para estudiar, para avanzar, y voy más rápido que nunca, preparando temas y rindiendo a través del internet en comunicación con los profes de la escuela. Es difícil describir la sensación que tengo al rendir bien una materia y sentirme cada vez más cerca de llegar a la meta. Hoy quiero hablarte a vos, que pasaste por una situación parecida a la mía. A vos que en algún momento no terminaste de estudiar y que te arrepentiste de esta situación. A vos que hoy te considerás inferior a los demás por no haber terminado. Déjame decirte que sí se puede. Quiero que sepas que vos podés. Acércate a un SENS y pregunta. Si no sabes cómo llegar, entra en internet, googlealo. Poné SENS de Mendoza y vas a ver que de inmediato te va a dar la información de todos los lugares donde podés ir a preguntar. Anímate, que nunca es tarde para aprender. Arrímate a uno y vas a ver que te vas a sorprender de cómo te van a recibir y el trato que te van a dar. Vos podés marcar la diferencia. Espero que nos encontremos pronto. Hola, yo soy Estela Luengo, alumna del semipresencial Mercedes Sosa, del aula satelital Universidad Massa. Quería contarle cómo estoy viviendo esta cuarentena. Lo que le puedo decir, bueno, que estoy reorganizada, ya que tengo horas que dedico al estudio, a llenar cartillas, a rendir con los profesores en los horarios, bueno, adecuado a lo que ellos nos dan, o sea, rendimos martes y jueves, así que, bueno, y mis horas libres hago ejercicio acá en mi casa, así que me encanta hacer ejercicios, y bueno, lo tomo con bastante tranquilidad, trato de, o sea, directamente ni salgo, porque yo y mi hija, yo soy hipertensa y mi hija es asmática, así que directamente no salimos de casa. Así que bueno, la llevamos pasando bastante bien, viendo películas en los momentos que tenemos libre, súper organizada y bueno, tomándonos las cosas con tranquilidad, porque realmente por ahí preocupa, pero si uno hace las cosas como dicen que hay que hacerlas, creo que va a estar todo bien. Si dice quédate en casa, quédate en casa, no salgas. Bueno, tenemos que ser conscientes. Y más nosotros, bueno, nosotros directamente ni salimos, ya por el problema que expliqué, entonces por ahí tenemos más riesgo. Pero bueno, estamos bastante bien, organizadas y bueno, esperemos que todo esto pase pronto. Así que bueno, quédense en casa, no salgan y bueno, todo va a salir bien. Hola, soy Samir, del CER Mercedes Sosa, número 3481, tengo 22 años. Estamos acá llevando la cuarentena con mucha precaución y paciencia, aprovechando para estudiar lo más posible. Quería mandar un saludo a la radio, a los alumnos del CENS y al profesor Sergio Cancio. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, arroba El Gualicho Radio, y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Escuche, prese, escuche. Ayer pasé por tu casa y me paró gendarmería. Ya no voy a pasar más porque estoy en la comisaría. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón, soy estudiante del Mercedes Sosa, del CEN Mercedes Sosa. Y voy a dar un granito de arena al programa El Gualicho contando mi experiencia ante esta cuarentena, esta pandemia. Yo soy uno de los que no me puedo quedar en casa porque trabajo en una fuerza de seguridad, lo cual me demanda perder muchísimo tiempo ahora más que estamos en este problema. Pero sin embargo, no he dejado de estudiar, aunque sea una cartilla, aunque sea dos. Aprovechando esta oportunidad de rendir por WhatsApp, que es una muy buena oportunidad. Por eso le comento a los chicos que todavía no lo hacen, que lo hagan, a los chicos que se quieren inscribir, que busquen la forma a través de WhatsApp, que se inscriban y rindan. No hay que bajar los brazos ante estos momentos. Y bueno, démosle para adelante, esto va a pasar pronto. Un abrazo y buenas tardes. Tardes, mi nombre es Pamela Angelini, formo parte de la comunidad educativa del CENS 3481 Mercedes Sosa y me toca acompañar un aula satélite que funciona en la Universidad Juan Agustín Maza. Ahí tenemos una propuesta educativa semipresencial, no graduada, y estamos trabajando ahí los días martes y jueves con un turno mañana de 9 a 11.30 y un turno en la siesta de 14 a 16.30. La modalidad no graduada justamente respeta el ritmo particular de cada estudiante, teniendo en cuenta sus habilidades, sus capacidades, y también nos permite que ingresen estudiantes durante todo el año. Es por eso que quiero aprovechar la oportunidad para acercar esta propuesta educativa y todos aquellos quienes quieran hacer su secundaria o finalizarla. Los esperamos ahí mismo, en la universidad, los días martes y jueves en el horario en que cursamos. Me animo a compartir con ustedes algunas cosas interesantes que hemos vivido en el semipresencial del CENS Mercedes Sosa. La primera es que hace mucho tiempo una de nuestras profes, Eve Carloni, insistía con esto de tener una plataforma virtual. Bueno, esta época de pandemia logró que concretáramos tener una plataforma donde hemos subido todos nuestros materiales para que los estudiantes puedan acceder desde cualquier lugar. La segunda es que muchos estudiantes querían los teléfonos de los profes y los profes han cedido muy amablemente sus teléfonos para poder resolver las consultas y evaluar a los estudiantes. La tercera, hemos tenido nuestra primera egresada, Florencia Blanco, ha podido recibirse en este periodo de cuarentena y de coronavirus. Bueno, con la intención de compartir que no todo ha sido o no todo está siendo tan malo. Y aprovecho la oportunidad para pedir un tema musical. Me gustaría escuchar la canción La Masa. Muchas gracias. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, jamás así canté. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Bueno, buenos días, acá estamos con la doctora Carolina Santamarina, ella es ginecóloga y obstetra y nos va a dar algunas recomendaciones sobre cuáles son los cuidados que tiene que tener una mujer embarazada o una joven que cree que está embarazada en época de coronavirus. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Carolina. La recomendación que tengo es, bueno, primero lo ideal sería tener el diagnóstico de embarazo. Una vez que tenemos el diagnóstico de embarazo, los cuidados que tenemos que tener en realidad es de la población en general. Las mismas recomendaciones que están dando en todos lados. Principalmente el aislamiento, eso es fundamental para todos, ¿sí? Para no contagiarnos ni contagiar al resto. Si tenemos algún contacto que haya venido del exterior o si sospechamos que tengan sintomatología de coronavirus, ¿sí? Aislarnos, eso es fundamental. Lo otro es el lavado de manos, principalmente para todo. Con agua, jabón principalmente, esa es una de las recomendaciones que da desde la Organización Mundial de la Salud hasta todos los protocolos que están haciendo acá en Mendoza. Tratar de no salir en el aislamiento, sobre todo, como lo mismo cuando, porque ya del embarazo de por sí es un factor de riesgo, entonces ahí tenemos el otro, como una persona donde tiene defensas un poco más bajas que el resto de la población. Entonces lo ideal es quedarse en la casa, no salir, si tienen que hacer compras, si tienen que lo que sea, siempre que vaya alguien y no salir y exponerse. Y otra de las cosas es, ahora está dentro del calendario de vacunación, que siempre ha estado, pero con más razón, en la vacuna de la gripe. No vacuna, acuérdense que la vacuna del coronavirus todavía no está en vigencia, no existe, pero sí la de cualquier tipo de patología respiratoria. Eso sobre todo. El tema de controles, en general, es que están haciendo muy pocos controles en los centros de salud y todo, por el mismo tema del contagio y todo, así que lo único que tendríamos que hacer es, bueno, confirmarlo, como ya lo había dicho, confirmar el embarazo, hacer sí una ecografía, que no son ninguna ecografía de urgencia, sí, una ecografía como para corroborar y ver que esté todo bien. Y los controles generalmente se están haciendo vía online o vía WhatsApp, o hay chat exclusivos que vienen ahora, que se bajan app, que son exclusivos para contactarse con algún médico, ¿sí? Pero no ir a los centros de salud y no ir a los hospitales a hacer controles de embarazo normal, ¿sí? Salvo que tenga alguna patología asociada, como diabetes, hipertensión o alguna otra patología, que ya lo toman de alto riesgo. Eso, comunicarse primero con el médico y después le van a dar todas las recomendaciones y todo para hacer los controles, análisis y todo, ¿sí? Creo que esos son los puntos más importantes, ¿sí? El aislamiento, el lavado de manos, los cuidados de los familiares y la vacunación y el tema de los controles, ¿sí? Vía online, ¿sí? No asistir a ningún ni centro de salud, ni hospital, ni nada por tema de embarazo, control de embarazo. Bueno, muchísimas gracias por la información y esperemos que sea útil para todos la audiencia. Muchas gracias. Muy buenos días, saludos a todos, profes, alumnos, a la radio El Gualicho. Me voy a presentar, mi nombre es Susana Pereira, alumna egresada en el año 2017. Mi experiencia fue buena. A veces me costaba, pero los profes me ayudaban. Hacía las cartillas a modo de entretención muchas veces. En lo personal me ayudó mucho. En ese momento trabajaba como vigiladora en seguridad privada. Entonces, en mis tiempos de descanso o guardias nocturnas, aprovechaba para hacer las cartillas. Y como les contaba, fue difícil, pero no imposible. Mi meta es recibirme, tener mi título y demostrarme a mí misma que podía, ya que cuando era joven no tuve esa oportunidad de estudiar. Quería pedir el tema Resistiré. Besitos a todos y que tengan un bello día. cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siento miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. Quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Envolver el cielo de la noche en un carrete. Hola, soy Raquel Cano, egresada 2019 del CENS Mercedes Sosa. Yo decidí terminar mis estudios porque era una deuda pendiente conmigo misma para darle un ejemplo a mis hijos de que todo se puede. La relación con mis profes y directivos fue excelente. Recibí todo el apoyo necesario y aún más de lo que necesitaba. Fue una experiencia maravillosa y bueno, aún no puedo creer haber terminado mis estudios secundarios. Yo animo a todos los jóvenes y adultos que no han terminado sus estudios que lo hagan, que es el mejor emprendimiento que pueden tener. Y bueno, le mando saludos a todos los oyentes del Gualicho. Me gustaría escuchar Color de Esperanza de Diego Torres. Saludos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Y algo nuevo que he aprendido es que no se extraña tanto las cosas material como el estar con una persona, como por ejemplo familiares, amigos, parientes, muchas cosas que por ejemplo antes hacía, salidas, cosas así que ahora no se puede, pero bueno, por el bienestar de todos hay que estar en casa. Hola, soy Andrea, la directora del Sanz Mercedes Sosa, un nombre muy hermoso, muy significativo. Estamos en Guaymallén, a 3 cuadras de la feria, en la calle Pedro de Palacios y Gutenberg. Bueno, el Sanz tiene la orientación de ciencias naturales y se cursa de lunes a viernes en la siesta, de las 2 a las 5 y media de la tarde. Si trabajás o tenés horarios acotados, tenemos la opción también semipresencial, que funciona en la Universidad MASA, los martes y los jueves, en el turno mañana y en el turno tarde. También nos puedes contactar a través de redes sociales. Tenemos una página de Facebook que se llama Sanz 3481 Mercedes Sosa. Allí nos mandas tu mensaje y nosotros te contestamos a la brevedad. Muy bien, engualichades, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya tenemos suficientes gualichos para pasar esta cuarentena? ¡Vamos, vamos! Hoy hemos participado muchas personas de nuestro querido Sanz Mercedes Sosa. Gracias a todos, directivos, profesores, alumnos y exalumnos, a la DOC, a todos muchas gracias a la técnica que hace Sebastián y a todos los que han estado participando. Los esperamos en el próximo Gualicho. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de Sanz y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.